El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Infórmate, aprende, concientízate. Social de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos a esta edición de Dial de los Sentidos. Hoy es miércoles 16 de noviembre. Empezamos con el programa. Yo soy Andrés Doñate y les voy a estar acompañando en la próxima hora, en la que trataremos, como es habitual en este programa, el tema de la sexualidad. Y bueno, hoy no tanto desde la práctica individual, sino desde el punto de vista social de uno de los roles que cumple la sexualidad en nuestra sociedad y sobre todo en el aspecto de las asociaciones humanas que pretenden generar algún cambio dentro de la administración pública o dentro de administraciones de todo tipo, ¿no? Dentro de sociedades, dentro de instituciones, de bueno, agrupaciones de personas que tratan de cooperar y de generar algún tipo de administración sobre bienes públicos, sobre decisiones de todo tipo. Entonces, el tema de hoy es la sexualidad relacionada con la política. La veremos desde el punto de vista de la política ejercida desde los procesos democráticos, sobre todo dentro de nuestras sociedades donde se maneja una democracia representativa que está sujeta a unas elecciones, a unos comicios, a todo este proceso y cómo la sexualidad puede influenciar dentro de estos procesos. No solo desde el punto de vista ideológico, digamos, desde la postura que cada agrupación o que cada formación toma para su ideología y su forma de administrar ya sea los bienes públicos o administrar las legislaciones o los asuntos de derecho o las relaciones con el comercio, con la producción y con el mercado, sino también qué sucede con la sexualidad como una herramienta durante los procesos que nos llevan a la democracia, cómo un movimiento, un partido político, una agrupación de personas manejan la sexualidad para utilizarla de la misma forma que la utiliza una corporación o una industria al momento de comercializar sus productos. Y por supuesto, en otros planos de la política hablaremos ya de la administración como tal, de cuáles son los tipos de medidas que han tomado y se pueden tomar desde la administración pública para generar cambios en la sexualidad de las personas, no solo, digamos, desde el punto de vista educativo, ¿no? Desde cómo interviene una administración en la sociedad, sino también de qué forma esta intervención puede influenciar directamente a la práctica de la sexualidad en las personas, al ejercicio de la sexualidad. De cierta forma, conducir las libertades de cada persona hacia un punto en específico que bueno, esté pensado, esté normado desde una élite o desde un sector de poder. Así que, bueno, para empezar tenemos el proceso democrático como tal, como todos participamos de este, podemos tener, bueno, participamos a partir de cierta edad, ¿no? Y con ciertas condiciones, tener una leve conciencia de cómo interactuamos con los sectores de poder, con los movimientos políticos, y de qué manera estos tocan nuestra sexualidad de alguna forma. Digamos, en cuanto a la democracia en niveles más generales, tal vez en niveles nacionales, en cuanto a instituciones que administran los bienes y los dineros y las legislaciones más públicas, se ve mucho menos de estos casos, pero en intervenciones políticas menores o en instituciones más pequeñas, digamos elecciones barriales, de sectores más, más pequeños, poblaciones más pequeñas, de funcionarios dentro de ciertas instituciones, la formación, digamos, de administraciones institucionales, universidades, puede ser cualquier tipo de institución donde el ser humano intervenga políticamente, es decir, tenga algo que ver con la administración y de cierta forma involucre también procesos democráticos, vemos que hay una susceptibilidad enorme a no transmitir la información necesaria para que una persona pueda elegir algún representante o algún administrador de estos bienes o de estas funciones. Y esto lleva a que surja este proceso tan tópico, ¿no? De que los sectores de poder o los sectores que están buscando el poder van a aludir no a, a llenar estos vacíos de información que tiene el votante o el elector, sino a aprovecharlos a su favor y no llenarlos con la información necesaria para que tomen una decisión responsable o que se ajuste a sus necesidades, a su digamos condición, a su forma de adaptarse al sistema, de digamos qué le convendría a esta persona de una administración y por lo tanto elegir el voto a partir de eso y no tanto desde una decisión inmadura, o que le convendría de acuerdo a sus convicciones personales, ¿no? De la misma forma ideológicas y qué perspectiva es la que promete o la que se orienta más hacia lo que esta persona ve como ideal en su sociedad, en su institución en la que va a participar en los comicios o en las administraciones correspondientes. Entonces, tiene que informarse más, ¿no? Para este tipo de cuestiones. Y obviamente, si es que no se participa en este proceso de información, hay unos vacíos que influyen mucho durante la toma de decisión. Es ahí donde ingresa la sexualidad tomada como una herramienta. Esto se me venía a mí porque, bueno, me acordaba de las elecciones, digamos, es un nivel de política bastante, bueno, primero poco profesionalizado y segundo bastante amateur, digamos, que es la elección de un consejo estudiantil en un colegio. Y claro, la adolescencia hace más susceptible a que el voto se pueda elegir por algún tipo de estimulación sensorial, ¿no? Que haya un nivel de ignorancia sobre las cuestiones que uno elige y que a la final la información que llene este impulso de tomar la decisión sea información sensorial que tiene que ver con algo que nos estimula de manera sensual, digamos. Entonces recordaba ciertas campañas en este nivel de ejercicio político, que incipiente de ejercicio político en la vida de nosotros, donde claro el jefe de campaña elige a las chicas más guapas de un curso y las pone a desfilar en cerca de los lugares donde hay más concurrencia de personas. O si no, se organiza algún tipo de campaña, de fiesta, donde el objetivo no es tanto mostrar el desempeño de la organización, sino apantallar a la persona que pasa, apantallar al votante y dejarlo con esta ilusión de lo que es hermoso y de lo que es estimulante, y que su voto sea el resultado de esto. Y bueno, este tipo de dinámicas se replican, ¿no?, en niveles más altos del ejercicio político, yendo al siguiente paso en las universidades, donde ya hay un acercamiento a la sexualidad un poco más directo, y donde incluso las relaciones personales pueden tener que ver algo con este tipo de cuestiones, digamos, por aludir a la elección del voto por algún tipo de vinculación personal también relacionado con la sexualidad. Y por supuesto, todos los eventos públicos que se realizan, que tienen algún tipo de intervención donde no solo hay sexualidad explícita, o donde no solo hay, digamos, la seducción masculina o femenina directa para llamar la atención de los votantes, sino el modo un poco de sublimar este tipo de cuestiones en las actividades que, bueno, yo prefiero llamar dionisíacas, ¿no? Desde el punto de vista de Nietzsche, un poco lo que se comulga en la sociedad, que es escaparse un poco de las actividades cotidianas, de las actividades productivas, y llevar toda la pasión y todo el desenfreno a algún tipo de encuentro social donde se puedan exteriorizar todas estas pasiones. Y claro, la campaña política como tal tiene bastante de eso, según qué tipo de administración esté buscando el poder, según qué tipo de organización. Y bueno, son cuestiones que muchas veces no reflejan directamente la ideología de la organización, el tipo de campaña que van a llevar, el tipo de administración que va a llevar esta organización, pero que sí tienen un efecto sobre los votantes, ¿no? Básicamente, el que produce el desempeño, la fiesta más buena, tiende a ganar una buena cantidad de votos. Y claro, hay un sector, una demografía que da como resultado un número de votantes que tiene a bien elegir este tipo de cuestiones, porque es lo que les va a sí mismo, no a su condición social, política, económica, ni a su punto de vista ideológico, sino al placer inmediato. Y bueno, desde cierto punto de vista esto es positivo, digamos, ¿no? Varias veces he escuchado que para autores, para el Vox Populi, la ignorancia es un buen motivo de felicidad, o estimula bastante la felicidad, y es precisamente por esto. Y claro, el no ocuparse de un razonamiento mayor al momento de elegir el voto, que es básicamente el único lugar donde nosotros tenemos una participación decisiva. El resto está en manos de las personas que elegimos. Y bueno, también los eventos sociales tienen esta marcada forma de utilizar a las mujeres como parte de un objeto publicitario. Digamos que por ese lado podemos tener un punto en contra o una forma de generar un juicio ante estas organizaciones que utilicen a la mujer de esta forma. Obviamente no son las únicas que lo hacen, y un ente político que participe activamente y que tenga características estéticas que puedan llamar a la sensualidad y a la sexualidad, y que pueden influenciar el voto, pues tienen esta naturaleza. Es decir, no exactamente porque, digamos, un candidato sea estimulante, sea guapo, lo que se puede definir, aunque eso también se puede conseguir con una buena planificación, una buena inversión de los capitales, que por cierto, en nuestra política nacional, en nuestro gobierno, las campañas políticas están pagadas por el ciudadano, ¿no? Y es una cuestión también a considerar. Pero bueno, digamos que el punto aquí es que la sexualidad se convierte en una de estas estos puntos donde se enfoca este gasto de los bienes públicos para la campaña política. Y hablaba antes de las relaciones personales que también pueden tener un enorme vínculo con respecto a la sexualidad. No solo porque la sexualidad también comprende cómo nosotros nos relacionamos con las personas con las que generamos cierto grado de intimidad, sino porque la identificación social y la identificación de grupo juegan mucho en estas cuestiones. Y bueno, en cuanto a las inversiones de los capitales públicos para la campaña política, estaría bien también que los candidatos consideraran gastar ese tipo de cuestiones ya haciendo algún tipo de gestión o de gasto en obra pública, en organización política, en apoyar algún tipo de organización según la ideología que tengan. No digo exactamente que un partido de izquierdas tenga que utilizar el dinero, el capital público para, qué sé yo, organizar un sindicato, para ayudar al obrero, ni que un partido de derechas tenga exactamente que generar proyectos de empresa. Es totalmente variable esta cuestión, ¿no? Pero dejar de lado este punto bombardearnos de publicidad y tratar de aprovechar del vacío de información que tiene el votante, y bueno, darle mayores criterios, ¿no? Y pienso que si es que la acción se diera desde este punto, desde el punto de incluso aprovechar la sexualidad en cuanto a generar relaciones personales, la transmisión de la información que necesita el votante para elegir el voto se daría por sí sola, ¿no? De boca a boca, pero obviamente esto implica transmitir información, ¿no? Generar vacíos, generar un deslumbramiento y después aludir al punto emocional y a la estimulación para que se dé el voto, digamos, a fuerza de seducción. Y bueno, esto es lo que implicaría relacionar la sexualidad a un comicio político, a la elección de alguna administración. Entonces, bueno, es importante considerar que ante esto, la defensa que una persona tiene, o que el elector tiene, es tener una imagen sólida de su propia sexualidad, saber que si de algún modo está siendo estimulado por este tipo de aparatos, tiene que discernir, bueno, ¿por qué, no? Tal vez no es un esfuerzo que el individuo haga automáticamente, pero en este tipo de cuestiones es importante. Es decir, uno, digamos, prende la televisión a veces para desconectar, o el medio de entretenimiento que tenga para desconectar precisamente, ya no tanto para pensar. Pero si es que la propaganda, que es la versión política de la publicidad, nos está introduciendo mensajes que van a tener estos efectos, sería importante preguntarse por qué. Y claro, evitar este tipo de mensajes y buscar una información más racional, un poco más racionalizada y que tenga que ver con la gestión que va a hacer esta administración que está lanzando publicidad en búsqueda de poder. Así que después de una pequeña pausa musical, volveremos a retomar el tema, a ver cómo las administraciones públicas pueden manejar la sexualidad desde el punto de vista individual, desde el punto de vista de la salud pública, de la seguridad civil, desde el comportamiento de las personas, digamos, desde la intervención ideológica, desde la educación, y también qué puede hacer el sujeto desde su libertad y desde su individualidad para elegir y no perder su libertad como individuo. Volvemos. Está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Jaramillo, miembro de la sección académica de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con este concepto que está implementándose en la administración pública sobre la rectoría, es un concepto que puede aplicarse a cualquiera otra área del quehacer social, pero en cultura no podemos concebir una rectoría cuando sabemos que la producción de pensamiento tiene que ser una acción libre, absolutamente libérrima, Iztapalapa así se le concibió desde el instante en que se creó la Casa de la Cultura, para dar cabida al creador, al productor de pensamiento en todos los ámbitos, en la ciencia, en la tecnología, en las artes. Ese concepto, por lo tanto, no puede ser aplicado de ninguna manera y bajo ningún pretexto al control gubernamental, cualquiera que sea este gobierno. Casa de la Cultura Ecuatoriana, autónoma, diversa, democrática. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Esto es Dial de los Sentidos. Volvemos con Dial de los Sentidos. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. No se olviden de que pueden estar más en contacto con nosotros. En Twitter, en arroba Dial de los Sentidos. Y por supuesto en la fanpage de Facebook, no se olviden de darle me gusta. Y por supuesto sintonícennos todos los miércoles a las 7 de la tarde y toda la programación de Radio Casa de la Cultura por la nueva página web www.radiocce.com. Y por supuesto también está disponible en la Play Store, para sus dispositivos Android, la aplicación de Radio CCE HD, en la que nos pueden tener disponibles los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Tenemos un tema muy importante el día de hoy, que es sexualidad y política. Y antes hablábamos un poco de los procesos democráticos y cómo puede influir la sexualidad dentro de estos, ¿no? Como un punto más para distraer al votante y, bueno, para darle un empujoncito para que elija su voto desde su ignorancia, más que desde su elección personal. Y ahora hablaremos un poco de qué pasa cuando ya hay una administración, cuando ya hay un grupo político que tiene la posibilidad de utilizar los fondos públicos, de utilizar o de reflejar la opinión pública, la forma de pensar de una sociedad en una legislación y en un marco de leyes y de derechos, que vendría a ser el derecho básicamente. Y bueno, esto es una de las principales cuestiones que trata la política dentro de la sexualidad, o la sexualidad como un punto a tratar dentro de la administración política, y es que, bueno, desde que se ha establecido nuestra sociedad como la conocemos, occidental, con un estado centralizado, con repúblicas y con un cierto número de derechos basados en la Declaración de los Derechos Humanos, en todos estos en todas estas conquistas que se tuvieron después de la Revolución Francesa, etcétera, reflejar en la constitución de cada nación, de cada país, algún tipo de garantía sobre la sexualidad de cada individuo o de cada grupo social que se genere a partir de la sexualidad, a partir del ejercicio de la sexualidad. Y dentro de esto, cuestiones como el bienestar personal, es decir, que todo el mundo tenga derecho a cuidar su elección personal al momento de ejercer la sexualidad y encontrar la satisfacción en esta, sabiendo que también hay otra figura legal, otra figura de derecho que regula el asunto de la sexualidad directamente y que ya existía desde antes de estas conquistas, que es el matrimonio. Entonces, Ahí hay una primera asociación política importante de ver. La segunda tendría que ver con la cuestión de la identificación de género, la cuestión del reconocimiento, digamos de cierta forma racial, ¿no? Los intelectuales más recientes toman en cuenta los conceptos relacionados con la sexualidad también para extenderlos al asunto del racismo y la campaña constante de los países occidentales para erradicar este tipo de violencia y bueno, generar estados donde se respete toda la diversidad racial que puede haber, no solo desde el punto de vista étnico, de rasgos fenotípicos, de apariencia física de una persona, sino desde el punto de vista también de elecciones personales respecto a la sexualidad. Ese es otro de los asuntos que se toma muy en cuenta. Y bueno, regular situaciones como la violencia dentro de la sexualidad, como lo que se puede y no se puede hacer, lo que está o no considerado legal dentro de el ejercicio de la sexualidad de cada persona, y cuando tiene que ver con otra persona sobre todo, digamos, regular los espacios en los que se pueden ejercer la sexualidad y de qué forma, los vínculos personales que se puede tener con una persona con la que se practica la sexualidad, por cuestiones de, bueno, de cercanía familiar, etcétera, por cuestiones de edad, de procedencia, de existencia o no de una discapacidad física, etcétera. Y por supuesto, y uno de los puntos más importantes, cuidar los derechos en torno a la reproducción. Y claro, siendo estos puntos que se regulan desde la administración pública y desde el derecho, también existe el otro lado, es decir, no solo la garantía de derechos, sino también la regulación para que desde el marco judicial civil se castiguen estas variaciones que puede haber o las faltas a los derechos de otras personas. Y mucho más allá, y tomando en cuenta cierto tipo de administraciones y cierto tipo de estados, intervenciones en los sistemas educativos y en los sistemas de salud pública para que todas estas normativas estén acorde con el discurso de estas administraciones. De esto, un ejemplo muy claro es que hace algunas décadas se generó una esterilización masiva en algunos países de Latinoamérica. Es un asunto en el que se puede ahondar mucho más. Y bueno, una cuestión totalmente arbitraria, ¿no? Y son exactamente este tipo de gobiernos arbitrarios los que pueden generar este tipo de medidas. Digamos, una de las intervenciones más evidentes en este aspecto que puede tener la historia de la humanidad es el infanticidio durante el Tercer Reich, donde se sacrificaban, donde no se garantizaba la vida de los recién nacidos que tenían algún tipo de deformación o de defecto físico, generando un vacío, digamos, en el cumplimiento de sus derechos. Y bueno, en cuanto a los sistemas educativos, hay todo tipo de intervenciones, ¿no? En Ecuador tuvimos recientemente un cambio en las políticas de educación en cuanto a sexualidad, y bueno, se introdujo un tipo de medidas y un tipo de de políticas para la educación, que es un paquete de medidas que se conoció como el Plan Familia, y es que tenía como objetivo, como su nombre lo indica, orientar este tipo de educación a que la elección se haga, bueno, primero por la búsqueda de la sexualidad, que tenga como objetivo final generar una familia propia dentro de las condiciones más racionales posibles, ¿no? Cuidar todo tipo de cuestión que puede interferir con esto, sobre todo no dejar que haya embarazos no deseados, que no se coarte este objetivo de generar familias a través de la sexualidad. Y claro, esto implica de cierta forma una educación que apela a valores más conservadores. Muchas veces los grupos que llegan al poder determinan esto desde sus ideologías. Es decir, si tenemos un gobierno con un tipo de ideología, un tipo de elección política más relacionado, digamos, con el capitalismo conservador, que está muchas veces vinculado a la iglesia, vinculado a cierto tipo de mercados, bienes raíces, a todo tipo de mercados que pueden influenciar directamente con las sociedades, vamos a tener medidas de educación y de salud pública que orienten sobre todo a los jóvenes, a las personas en una edad educable, las personas en formación, a seguir estos valores. Y de la misma forma, como consecuencia, también tendremos que habrá un surgimiento de un sector de la población que tenga, digamos, una naturaleza de oponerse a este dictamen social, y también que de cierta forma ese sea el mecanismo individual que tenga cada uno, ¿no? El ver en ese punto el foco de represión sobre sus libertades y ir exactamente sobre ese punto a tratar de romper el dictamen de la ley y bueno, generarse problemas a sí mismo, ¿no? Como suele ser en todo ser humano, digamos, en este modo de comulgar dentro de la sociedad, ¿no? De escaparse, de salirse un poco de la norma. Y bueno, generar, digamos, algún tipo de perversión en el sistema. Y por otro lado, si es que tenemos políticas que vengan desde sectores más liberales, se puede generar medidas que frivolicen un poco la sexualidad, que probablemente estén más orientadas al consumo de ciertas cuestiones médicas, anticonceptivos, aparatos que puedan complementar la sexualidad, el consumo de material de entretenimiento que también tenga alto contenido sexual, y el estímulo de estas cuestiones dentro de la sociedad, ¿no? Y por otro lado, otro tipo de administraciones que puedan generar estados donde se controle bastante las relaciones personales, donde se observe, digamos, cómo la demografía avanza y cómo se van construyendo este tipo de cuestiones, y de ahí se vayan adaptando a los requerimientos de cada momento en esta sociedad. Hay muchas formas de administración. Hablaremos de esto y de otros temas después de una pequeña pausa musical. Thank you. Volvemos con Dial de los Sentidos. Acabamos de escuchar un tema de Tapao, Años. Estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.radiocce.com y por supuesto también en la aplicación de Radio Casa de la Cultura en Radio CCE HD, disponible en la Play Store para tenernos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y no se olviden también de seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Dial de los Sentidos, y por supuesto darle me gusta a la fanpage en Facebook de Dial de los Sentidos. No se olviden de darle me gusta y pueden escribir también, dejarnos sus comentarios y sugerencias. El día de hoy tratamos el tema de la sexualidad y la política. La administración pública tiene muchas formas de influenciar sobre la sexualidad, digamos por hacer alusión a la historia. Se ha regulado muchas veces la libertad que una persona tiene para practicar no solo la relación sexual, sino la masturbación, cualquier tipo de relación sexual que no implique reproducción o que implique tal vez algún grado de perversión que esté relacionado con alguna actividad ilegal, como bueno, la brujería, el chamanismo, algún tipo de ejercicio que a los sectores de poder no les agrade porque genera un cambio respecto a cómo las sociedades piensan y cómo se puede controlar de cierta forma la mano de obra o la población productiva. Pero muchas veces también ha sido objeto de cultos ceremoniales también llevados a cabo desde los sectores de poder, desde los sectores que gobiernan, como un buen ejemplo en el Imperio Romano o en la antigua Grecia, ¿no? Donde se incluía dentro de las fiestas, dentro de las celebraciones o de los tributos a ciertos dioses, actividades donde la sexualidad se desenfrenaba, igual bajo ciertas condiciones reguladas por la ley, como todo tipo de prácticas. Y claramente son ejemplos, ¿no?, directos de cómo la sexualidad genera este tipo de cambios. Hace poco tiempo había ciertas prácticas sexuales que eran consideradas perversiones, hace no más de un siglo, eran consideradas perversiones y por lo tanto eran castigadas. De la misma forma, el mantener relaciones sexuales con más de una persona, de hecho dentro del marco legal sigue siendo una causal de divorcio, una causal directa de divorcio. Y bueno, son ejemplos, digamos, de más actualidad, la práctica de la poligamia, etcétera. Pero ahora, este es otro punto desde el cual la política puede hacer un gran efecto, y es que desde las elecciones personales de cada persona generar grupos que tengan algún tipo de acción, que tengan algún tipo de organización social con fines no solo bueno, de reivindicación o de búsqueda de unos derechos sexuales más amplios, sino también en otros sectores. En ese programa hemos hablado en algunas ocasiones de el amor libre, que es un tipo de ejercicio no solo político sino también ideológico que parte desde teóricos anarquistas y de izquierdas que miran en instituciones como el matrimonio, como en la prohibición de ciertas actividades sexuales, una forma también de generarnos algún tipo de represión con el fin de canalizar nuestros instintos, nuestra energía a actividades productivas o a, digamos, mantener la sociedad tranquila y en orden. Entonces, este tipo de asociaciones pueden generar algo más, además de una asociación directa desde la sexualidad. Hay una película basada en una novela del Marqués de Sade que se llama Saló los 120 días de Sodoma, que representa este asunto, ¿no?, de cómo los sectores de poder también tienen algún tipo de formación y de ideología considerada dentro de la sexualidad, y muchas veces la sexualidad es un punto donde desembocan todos los pensamientos de las personas, todas las representaciones que tienen acerca de la realidad, incluso las relaciones de poder, que son totalmente importantes dentro de la política. Y esto tiene o le da una importancia mayor a cómo un movimiento político o una agrupación de personas que buscan poder, que buscan la administración pública o que simplemente tienen un accionar político, pueden utilizar la sexualidad. Antes me comentaba un poco acerca de qué tipo de administración correspondería a tal o cual situación de regulación de la sexualidad en nuestra sociedad. Y digamos, los grupos relacionados con la iglesia, con los defensores de cierta moral o de cierto modo de manejar la sexualidad, tienden a tener medidas un poco más conservadoras, y de la misma forma sectores relacionados un poco más con la acción social, que tiene como objetivo despertar al individuo y que se apropie de su existencia y que se apropie de su objetivo como ser social, tienden no tanto a digamos estimular las libertades o el libertinaje sexual, por usar un concepto un poco, sino a estimular que estas personas tengan una elección frente a su propia sexualidad y tengan una alternativa ante la cual derivar sus derechos y sus libertades. Entonces, es muy importante también tomar en cuenta ese tipo de asuntos, pensar en cómo va a ser este tipo de regulación sexual, por cómo la ejerce uno y cómo la ejercen los demás también, ¿no? Y bueno, hay asuntos bastante relacionados con la legalidad, como por ejemplo el trabajo sexual, el tipo de asociaciones que una persona puede generar en cuanto a su situación civil, en cuanto a su forma de unirse y asociarse con otra persona, con un vínculo amoroso, que hay que considerar para elegir a la persona que va a hacerse cargo de la administración pública, hacerse cargo de los bienes públicos que van a tener efecto sobre esto, sobre la legislación. Y por supuesto, también el acceso o que se priorice de cierta forma el gasto sobre las herramientas de la salud pública que tienen que ver con la prevención de la responsabilidad sexual en cuanto a la reproducción, digamos el tratamiento en cuanto a anticonceptivos, en cuanto a gasto en información respecto a cuidados de la sexualidad, en cuanto a la salud sexual, la sexualidad segura, y qué tipo de inversión puede hacer un grupo social que busque el poder y que busque la administración pública. Así que esto es todo por el programa de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que les quede alguna consideración que puedan hacer a futuro. Recuerden que es muy importante buscar la información por su cuenta. y ejercer desde ahí su libertad en la política, sobre todo, tomar en cuenta las decisiones, las convicciones personales, las convicciones del entorno en el que vivimos y, bueno, buscar la opción que mejor nos calce, digamos, o que nos convenga o que le convenga a la sociedad que queremos ver. Y claro, disfrutar de la sexualidad individual también desde la libertad y desde los acuerdos, y no olvidarse nunca de que uno tiene unos derechos y tiene su propio placer. Así que tengan ustedes muy buenas noches, quédense con la programación de Radio Casa de la Cultura. Hasta pronto.